Made in Metal con Tony González. Buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí estamos ya. Ya sabes, esto es Made in Metal. Yo soy Tony González y este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar 2 horas de mucha música y muy buena. Siempre hay que comentar que estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, que son emisoras españolas, y desde Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión en cualquiera de las emisoras, porque los otros días un amigo mío del área de los Estados Unidos me estaba diciendo: Tony, ¿cómo puedo escuchar tu programa? ¿En qué emisora? Y yo le respondía: si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Y es que ya la idea de que tú tengas que estar un día a una hora determinada para escuchar un programa de radio, posiblemente, a menos que tengas una vida de la cual tú puedas decidir libremente de tu tiempo, es válido. Pero si eres de esas personas que lo mismo llegas tarde, que tienes que ir a comprar, o que recibes una visita o una llamada, puedes escuchar el programa a cualquier hora de cualquier día y lo disfrutarás igualmente, porque la música que se escucha es música fresca, nueva, pero también música atemporal. Nosotros estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP. He visto últimamente que nuevas personas que están en mi lista de teléfonos del móvil se entran en Telegram y se hacen un perfil de Telegram. Yo no te voy a decir ni que sí ni que no, ni que es la red social por excelencia. No. Es solamente una red muy parecida a WhatsApp, pero que te ofrece otras posibilidades más amplias. A partir del 8 de septiembre estamos en Podbean. También allí nos puedes encontrar. No te voy a contar ya lo que te he contado en los últimos programas de lo que es Podbean, pero también nos puedes buscar en Podbean como Made in Metal, por supuesto, al igual que nuestra web, que es madeinmetal.es. Y vamos a comenzar ya con la música que tú sabes bien, si eres oyente de este programa, que es el factor esencial, más que el condimento, el plato fuerte de este programa. Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el nuevo disco de The Dead Daisies, que se llama Radiance. Yo voy a confesar que, teniendo en cuenta las posibilidades laborales y las habilidades musicales de Glenn Hughes, además de su historia musical, yo no esperaba que su estancia en The Dead Daisies fuera más allá del Holy Ground. Por ejemplo, en Black Country Communion, a pesar de tener los músicos que tenía, solamente se hicieron 2 discos. Deluge and Turner Project, solamente se hicieron 2 discos, pero bueno, como mismo aquí en The Dead Daisies, se siente más cómodo y puede seguir trabajando. O sea, que está aquí en la nueva oferta de esta incansable banda, que va a disco por año como en los viejos tiempos. Y entrevistamos a Brian Tichy, batería de este disco, y él nos comentaba, porque Brian Tichy también es compositor y muy buen compositor, y esta entrevista la puedes ver en nuestro canal de YouTube en video, Made in Metal. Brian Tichy nos comentaba que cuando él llegó ya todas las canciones estaban escritas, pero que además que durante la pandemia escribieron como 60 canciones, o sea que hay canciones para hacer otro disco más. Así que espérate para el 2023 otro disco de Dead Daisies, que ya está posiblemente escrito, está. que ya posiblemente esté grabado. Y como te decía, este disco también marca el regreso de Brian Tichy a la batería. Y volviendo a Holy Ground, el disco anterior, y comparado con Radiance, sentimos que de alguna manera Glenn se ha acomodado un poco más al estilo de la banda. Quizás en el disco anterior el bajista trajo canciones que había compuesto sin que fueran precisamente para The Dead Daisies, pero aquí volvemos al hard rock de riffs sencillos y pegadizos, un bajo rotundo y solos de guitarra a veces abrumadores, salido de las manos nada menos que de Duke Aldridge. También hay unas canciones que por momentos me recuerdan a los Black Sabbath de aquel momento en los que Glenn Hughes con Tony Iommi trabajaron juntos. Y como entrevistamos a Brian Tichy, que Brian Tichy me resultó ser un tipo además de agradable, muy bromista, y me hacía unas bromas ahí en la entrevista que a mí me daban mucha gracia y espero que, estoy seguro que a ti también. Y una de las cosas importantes, yo le decía, bueno, tú cuando vas a los grupos les das tus canciones, y entonces él me dice, no. Por ejemplo, tú no llegas a White Snake y le dices a David Coverdale, oye, mira, tengo unas canciones aquí para ver si tú las quieres cantar. No, eso no se hace. Y da muchos consejos para los baterías y para los que no lo son, pero les gustan las baterías, y para los que tampoco lo son, pero saben que la batería es el factor fundamental dentro de una canción, porque si en una canción el bajo no entra a tiempo o la guitarra se atrasa un mínimo de un compás, no pasa nada, pero si el batería se atrasa, se jode todo el mundo. Vamos a escuchar dos canciones de The Dead Daisies, que te voy a poner dos canciones porque entrevistamos a Brian Tichy, que son Kiss the Sun, y la otra yo la puse aquí a última hora porque es de las que tiene ese corte que me suena a Black Sabbath, que es Cascade. Made in Metal con Tony González. Yo estuve hablando con mi amigo Abel Oliva, que vive en Suiza, y él me comentó que cuando llegó al aeropuerto de un viaje que hizo, se encontró ahí en el aeropuerto a la gente de Soilwork, que se iban o venían, para mí que se iban, del Backend Open Air, que estuvieron este año en el Backend, y ellos sacaron este año disco. El disco se llama Overgiven Heaven, que lo tendría que decir con el acento alemán, ¿no? Overgiven Heaven. Y pasaron 3 años para ver un disco de larga duración de los nuevos, o de lo nuevo, de otros referentes mundiales dentro del Melodic Death Metal. Y Overgiven Heaven de Soilwork es sin duda una máquina de crear sintonías melódicas y voces de ensueño hechas por Björk, que son admirables en todos los sentidos. Claro, con la fuerza de la pieza que yo te he seleccionado para introducción, que se titula Is It In Your Darkness. A lo mejor piensas que no, pero sí, tú sabes que ellos tienen una calidad vocal y un trabajo vocal muy rico. Entonces, con esta pequeña idea, la banda se embarca en un nuevo viaje de 14 canciones y 65 minutos de duración, siendo la primera vez que usan solo un disco para colocar más de una hora de canciones memorables, porque la primera vez que tuvieron una duración de más de una hora fue dividida en 2 discos para el The Living Infinite del año 2013. Hace unos días se anunció el fallecimiento del guitarrista de la banda, David Anderson, quien también formaba parte de The Night Flight Orchestra. Y no sé qué va a pasar. Yo espero que Björk Speed Streak siga con todos los proyectos de Night Flight Orchestra, Night in the Movies, y con este proyecto. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Golgata. No Golgota, sino Golgata. No sé por qué le habrán cambiado la letra. A lo mejor Golgota en alemán se dice Golgata, pero quién sabe, habrá que estudiar un poco más de alemán. Escuchémosla, Golgata. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Frequency. Y continuamos con otra banda más que es de Alemania. Allá en Alemania, que espero que no haya mucho frío este invierno porque está con el problema del gas que le compran a los rusos. O sea, condenan a Rusia por la guerra de Ucrania y le compran el gas. Una doble moral que tienen todos los países, no solamente el país donde vivo yo, ni el país donde nací, sino todos los demás. Todos los gobiernos son una basura. Pero bueno, nada, volviendo a Band Plus, que es lo importante, hay un directo. Life and Immortals del año 2022, y con este disco celebran 28 años. Las bandas tienen la costumbre de celebrar los 25, los 10, los 15, los 20 y no los años intermedios, pero Band en Plus celebran los 28 como cualquier otro que celebra cada año de su vida. Así que 28 años de vida, 10 discos de estudio. Y nos encontramos con un directo de Band en Plus, una banda que no tiene el reconocimiento que se merece fuera de sus fronteras, mientras que en Alemania se mantienen muy activos con un no parar de interpretaciones teatrales, óperas rock y muchas cosas. Proyectos que son siempre muy interesantes. Este concierto fue grabado el 30 de diciembre del año 2016 en su ciudad natal de Kaiserslautern, de Alemania, y en aquella ocasión presentaban una actuación donde la mayor parte del set list se basó en sus dos discos conceptuales, Chronicles of the Immortals, grabados en el año 2013 y 2014, y todo esto es una muestra más de la atemporalidad de su música, que es un producto muy enfocado a sus fans y a los amantes de la buena música en general. A mí, yo conocí a Band en Plus. Por supuesto, no creo que lo haya conocido hace 28 años, pero sí los conocí 27 o 26 años. Y los conocí gracias a mi amigo Fidel Bermejo, que en aquellos momentos vivía también en El Vedado, en La Habana. Ahora vive en Miami. Magnífico cantante y magnífica persona. Y una persona que algunas otras personas consideran que es un tipo raro, pero sí, todos somos raros y además estamos un poco locos, que es algo que hay que reconocer. Y posiblemente los músicos de Band en Plus igualmente sean raros y locos, porque es una banda que sin duda nos proyecta su alto nivel de metal progresivo europeo. Vamos a escuchar una pieza que se titula Into the Sun. We'll be right back. Y nos vamos ahora con el primer disco de esta banda, que se llama Generation Radio. El disco sale con Frontiers, y todos los seguidores del AOR más clásico y comercial deben de escuchar al menos una vez este disco. Yo leí una crítica que decía: el formidable álbum que ha visto la luz bajo el nombre de Generation Radio. Yo creo que de formidable nada, un disco del montón, a pesar de que quiero contarte que los líderes de Generation Radio son los maestros Jay DeMarcus de Rascal Flatts y nada menos que Jason Chef es Chicago. Quiero contarte que Jason Chef en Chicago canta maravillosamente y aquí canta maravillosamente igual. Y también quiero contarte que el padre de Jason Chef fue uno de los músicos que durante muchos años acompañó a Elvis Presley. Así que de casta le viene al galgo, lo diríamos de alguna manera, aunque el padre de Jason no era vocalista, el vocalista ahí era Elvis Presley, por supuesto. Quienes han sido capaces, estos dos personajes, han reunido a Dean Castronovo y a dos guitarristas que yo no tenía el gusto de conocer, que son Chris Rodríguez y Tom Janton, y todos ellos, los cinco, cantan. Dean Castronovo, el que ha seguido su carrera, sabe que canta maravillosamente en Journey. Cuando le dejan cantar, que le dejan cantar bastante. El caso es que es un disco lleno de inmensos estribillos, deliciosos coros e inmensas melodías que son tan intensas y bellas que seguramente este debut debería sonar, sonará en los discos de los que les gustan la música más melosa, y en algunas emisoras debería sonar porque es música que se puede escuchar muy bien. Es para los fans de Chicago, los fans de la parte más blandita de Journey y los fans de Rascal Flatts, que son sus principales influencias. Realmente la música es linda, pero a los amantes del hard rock más fuerte quizás esto lo funda un poco por ser demasiado flojo. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé la primera canción, estaba maravillosísima, preciosa. La segunda estaba maravillosa, preciosa. La segunda estaba un poquito buena y preciosa. La tercera, la cuarta, ya dije, puff, todo esto es más o menos aquí igual, y esto aquí me voy a llenar de miel y va a ser un poco pegajoso. Esto más bien, más que hard rock, esto es pop rock bien hecho. Lo que sí me gusta es que hayan contado con Dean Castronovo, que es un batería que siempre ha querido ser cantante. Y vamos a escuchar una pieza que es Time to Let It Go. Por ejemplo, estas dos canciones que he escuchado, la que está de fondo, que es Why Are You Calling Me Now, y Time to Let It Go, son las canciones más fuertes del disco, para que tengas tú una idea de que a partir de aquí todo lo demás es blandito. Vamos a escucharlo. You gotta do now, baby, hit the road.

programa 305 fue un especial dedicado a Terry Date y como este productor ha grabado tantos discos interesantes, no me alcanzaron las dos horas, así que yo te pongo una de las bandas que grabó Terry Date a continuación y te invito a que escuches ese programa especial 305 en todas las plataformas en las que puedes encontrar a Made in Metal. It's just one of those days when you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why. Terry Date trabajó en el segundo disco de Limp Bizkit, una banda que ya con su segundo disco ya estaba en la cima. Este disco es nada menos que el Significant Other, un disco que vendió millones y que estaba en todas las esquinas. Terry Date trabajaría aquí y trabajaría en los dos siguientes: Air Chocolate, Starfleet and the Hot Dog Flavored Water, y en el New Old Song del año 2001. Y el disco fue producido conjuntamente por Terry Date, Scott Weiland de Stone Temple Pilot, DJ, el DJ Premier y la propia banda. Aquí en este disco también están Method Man, Jonathan Davis de Core y Scott Weiland de Stone Temple Pilot, o sea, varios cantantes que cantaban alternando con Fred Durst. También, y esto es otra curiosidad que te quiero contar con relación a este disco, llamaron a Serge Tankian para que cantara en este disco y él lo hizo, pero después de estar terminada la canción, Fred Durst tuvo un altercado con la banda Taproot, que compartía el mismo equipo de gestión con System of a Down. Por carambola, decidió eliminar la voz de Serge Tankian del disco, pero además expulsar a System of a Down del Family Values Tour en el año 1999. El caso es que, mencionando la aportación de otro músico, el líder de Core en Significant Other, un año antes, Durst colaboró en Follow the Leader, el tercer disco de Core, en la canción All the Family. El Significant Other, solamente en la primera semana de salida, vendió 600.000 copias y tres de los cuatro singles de este disco lograron llegar al top 10 en las listas americanas del año 99. Cualquiera que haya seguido la música de estos años recordará el revuelo y la popularidad de Limp Bizkit. En aquellos años se decía que iba a ser la música del futuro y ya ven ustedes en lo que quedó. Vamos a escuchar la canción que fue un exitazo para la banda, radiada y transmitida en todos los canales de video, Dookie. I won't lie that I can't deny. I did it all for the Dookie. Esto que estás escuchando es una banda que es un proyecto unipersonal que se llama Towhider. Y si aún tú no conoces a Towhider y te enfrentas a este disco, que el título siempre me ha costado un poco de trabajo decir, que se llama el disco I Have Little to No Memory of These Memories. Si te enfrentas a este disco, pensarás que quien lo hace está simplemente loco, que es lo que te iba a decir. Va a ser un programa dedicado un poco a la locura. Sin embargo, si tú vas a su canal de YouTube, lo que te vas a encontrar es a uno de los músicos más talentosos de Australia y posiblemente de este mundo. Una entrevista a Towhider que le hicimos saldrá en la revista This Is Rock de noviembre. Es cierto que Towhider a veces arma una banda para salir a tocar, pero lo suyo es más bien hacer versiones complejas de temas complicados. Cuando está en el canal de YouTube, hace unas versiones de Queen impresionantes donde él hace todas las voces. Hace unos años salió a la luz, más bien que la luz a la fama, porque Arjen Anthony Lucassen lo descubrió, lo invitó a cantar en The Theory of Everything en el año 2013, pero lo que es más, como él vive en Australia, lo invitó a irse allí a Suecia, y él estuvo ahí en Suecia un montón de días, primero esperando a que Lucassen armara toda la música y después él cantar sus partes. Y Lucassen, que es todo un caballero, lo invitó a pagarle todos los gastos, pero además su trabajo en el disco. A partir de aquí, del año 2013, él ha estado en todos los discos de Lucassen, los discos en solitario, los discos de Ayreon, los discos, todos los discos donde participa y crea la música Arjen Anthony Lucassen. Y también aquí, gracias a Lucassen, Devin Townsend lo invitó a tocar y a cantar con él, pero siempre él, el Towhider, que él sea, como decirle, tiene su nombre, ¿no? Pero su apodo es Towhider, y lo conocimos con su anterior disco I Like It, pero tras su apariencia común y tranquila, una apariencia algo nerd, o sea, algo de rarito, de tipo empollón y eso, hay una mente que debe funcionar a punto de fricción, y este disco le llevó 3 años desarrollar este disco, que es una buena muestra. Y tú pensarás, bueno, el disco tiene un montón de canciones. No, el disco tiene dos canciones, y en algunas versiones tiene una sola canción, porque hay una pieza que es la que vamos a escuchar, que se llama The Hoarder, que esa pieza está incluida en la canción que le da título al disco. Así que si le compras el vinilo, que yo te lo recomiendo, es una sola canción dividida en dos partes. Y si te compras el CD, es una sola canción. Y si te compras el CD, empieza con la versión editada de The Hoarder, que es lo que vamos a escuchar, y después la canción título. Así que compra lo que tú quieras según tu gusto, que realmente lo vas a disfrutar. Y vamos a escuchar, por supuesto, la canción que han extraído de la canción larga, que me voy a atrever a decirle el título de nuevo, I Have Little to No Memory of These Memories. Pero la canción que vas a escuchar es The Hoarder, y espero que la disfrutes. Es una mezcla con la ironía de Frank Zappa y los destellos de Queen. Escuchemos. Yeah. Made in Metal con Tony González. Actualmente, cuando yo entrevisto a alguna banda en el programa de radio, te anuncio la entrevista y te pongo dos canciones del grupo. Pero, por ejemplo, si te iba a poner dos canciones de Toe Hider, te iba a tener que poner la canción larga, y la canción larga dura 40 minutos, y te me ibas a ir antes que se acabara la canción. Así que yo te lo recomiendo de nuevo, Toe Hider, el disco I Have Little to No Memory of These Memories. Pero esto que estás escuchando ya es mucho más directo y es el Black and Gold, el nuevo disco de Thunder Mother. En el mes de agosto salió una entrevista en la revista DC Rock que le hicimos a Filipa Nasil de Thunder Mother. Ya nosotros hemos hablado con todas las chicas de Thunder Mother, menos con Mona, que es la nueva bajista. Y las entrevistas que le hemos hecho a Guernica Mancini, a Filipa Nasil y a Emily Johansson, las tres están en la web de Made in Metal. En el caso de esta entrevista que le hice a Filipa Nasil, bueno, primero te voy a contar que estamos esperando que Mona, la nueva bajista, se foguee un poco en la formación para que nos cuente, que nos parece una mujer muy agradable y muy guapa. Esta formación Thunder Mother, que alguien erróneamente ha tildado como las AC/DC femeninas, quizás porque Filipa Nasil siempre ha dicho que quisiera llegar a ser como AC/DC y llenar estadios. Pero no lo dice porque quiera tocar estas canciones simples de AC/DC con batería sencilla de AC/DC. No, no, no. Ella lo que quiere es llenar estadios con AC/DC, pero con una música que tiene algo de AC/DC, pero también tiene de Scorpions, de Aerosmith y de muchas otras bandas. Es este disco, por ejemplo, Black and Gold, va marcando un cambio. Y cuando entrevistamos a Filipa Nasil, ella estaba muy contenta porque Scorpions las invitaron a su primera gira estadounidense. La guitarrista se compró una nueva guitarra con los colores del título del disco, una guitarra negra y dorada. Y allá estaban cuando hicimos la entrevista. Espero que ganen seguidores en los Estados Unidos. Yo espero que las traten bien, aunque me queda un ligero sabor amargo porque, por ejemplo, en el concierto en Hollywood, por un desajuste de los organizadores, la prensa, a donde habíamos enviado un invitado especial, pudo pasar una vez comenzado el show de Thunder Mother. No le pudieron hacer fotos a Thunder Mother, y por supuesto la crónica de cómo tocaron Thunder Mother no se pudo publicar en Made in Metal. Eso realmente es una mierda de parte de los organizadores. Pero bueno, son cosas que hace la gente que organiza esto y a los cuales nosotros nos tenemos que someter, los que hacemos la prensa, y donde en última instancia los perjudicados son los grupos. Pero no importa, son detalles nimios, porque estas mujeres van a pelear cada pulgada de escenario para demostrar su valía. Y lo que te iba a contar al principio, que te voy a contar ahora, es que cuando entrevistamos a Filipa Nasil, Filipa Nasil fue una videollamada y Filipa Nasil estaba en la cama. Y ella me hizo la entrevista así, respondió las preguntas ahí acostada y yo me la pasé muy bien. Pero por supuesto, me limité a poner el video en el canal de YouTube, porque realmente eso es una cuestión que no creo que, aunque a lo mejor a ella ni le importa ni nada. Además, en el video de Wash Out, el video comienza con ella en la cama. Claro, con ella en la cama con más ropa de la que tenía cuando hicimos la entrevista a ella y yo. Pero eso realmente tampoco es importante, porque aunque hay quien el morbo, y se imaginan ustedes ver a Filipa Nasil en la cama, yo estoy seguro que hay muchos hombres a los cuales les gusta Filipa Nasil como mujer. Es una mujer que no es que sea un modelo de belleza, pero es una mujer bella, pero además tiene un empuje, tiene una fuerza, tiene un entusiasmo, tiene una energía que estoy seguro que a más de uno le va a gustar como hombre, y a más de una le va a gustar como mujer, y le va a gustar el ejemplo que están dando Thunder Mother en este mundo si quieres hacer un grupo. Así que vamos a escuchar dos canciones que son Wash Out y Hot Mess. Hot Mess es una canción que escribió Emily Johansson. Emily Johansson es fanática a Iron Maiden, te lo digo, porque cuando escuches a Hot Mess te vas a dar cuenta que de Iron Maiden no tiene nada, y que esta mujer, a pesar de ser la batería, y uno siempre piensa que es batería allá atrás, está solamente para seguir el ritmo. Ya lo viste con el ejemplo de Brian Tichy con The Dead Daisies, y ahora Emily Johansson con Thunder Mother, que es una mujer que piensa, tiene grandes ideas. Fue la que hizo uno de los videos de este disco, creo que fue el video de Hot Mess. Es un video que es en stop motion. Y nada, ¿qué más? Más nada. Vamos a ponerte la música, que son dos piezas. Wash Out, que es la canción, que el video está genial, y Hot Mess. Stories. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Con Tony González. Otra de las bandas que entrevistamos fue ZZ Top. A raíz de este disco que se llama Raw del 2022. Yo estoy seguro, mira, ha sido un sueño para mí entrevistar a ZZ Top, o como se dice aquí en España, ZZ Top. ZZ Top publicaron un disco recopilatorio titulado Going 50 para celebrar sus 50 años de carrera. Esto fue en el año 2019. Si tú tienes el disco Going 50 o tienes toda la discografía de ZZ Top, posiblemente el Raw no sea el disco que más te llame la atención, pero posiblemente sí, porque este es el disco que acompaña, como te digo, es un disco que tiene su historia. Si bien no hay material fresco, todas las canciones se grabaron de nuevo en Gruenhall, el notorio Honky Town, que es, yo no sabía cuando escuchaba Honky Town Women, que un Honky Town es un bar de copas con actuaciones en directo en esa zona del sur de los Estados Unidos, pero no solamente en el área de Mississippi, sino también en el área de Texas, y el Gruenhall es un local mítico que comenzó a servir whisky en 1878 y fue elegido para esta especial sesión en directo. Sin grandes escenarios y sonando como el título del disco, crudo, raw, el disco y el sonido está inspirado en los comienzos del trío, cuya vida se relata en el documental nominado al Grammy, documental que no he podido ver todavía, que ustedes si lo han visto y les gusta, por favor dejen una opinión cuando escuchen este programa. El documental se titula ZZ Top, That Little Old Band from Texas. El disco está maravilloso y el documental lo dirigió nada menos que Sam Dunn, quien ha puesto el rock y el metal en las grandes pantallas, al fin. El disco se publicó en homenaje a la memoria de Dusty Hill, su siempre recordado bajista, que falleció el año pasado, y situaciones como esta nos hicieron pensar que la banda, poseedora de un récord Guinness, por ser la banda que más tiempo ha estado sin cambiar su formación, pensábamos que era el final de ZZ Top, que era la despedida, pero no. Ya ustedes lo deben saber, según nos cuenta en entrevista que le hemos hecho a Billy Gibbons para The Rocket Magazine, que salió de Rocket Magazine, se presentó el pasado sábado aquí en Madrid. El propio Dusty Hill había dado la bendición al técnico Elwood Francis para que continuara el legado de esta pequeña banda de Texas. Pero además Elwood Francis también tenía barba, así que van a seguir siendo dos barbudos. Yo no recuerdo si el batería se afeitó o se la ha recortado un poquito, pero la banda va a seguir adelante. Vamos a escuchar dos piezas clásicas. Por ejemplo, la primera va a ser La Grange, porque yo siempre he pensado que La Grange y esta canción de fondo, que es Tusk, tienen una gran familiaridad. Si no son primas, casi que son primas hermanas. Y la otra es una pieza que por primera vez he sabido yo a qué estaba dedicada. La canción es Heard on the X, y es porque en los Estados Unidos las emisoras de radio piratas empezaban con X. Así que lo escuchaste en una emisora pirata y escuchabas en estas emisoras discos completos, música que no te ponían en las emisoras comunes. Todo esto fue antes del nacimiento de la FM, que la FM propició que la música fuera protagonista dentro del espectro de transmisión. Así que vamos a escuchar estas dos piezas que son La Grange y Heric on the X. Rumors been round in that Texas town about that shack outside the bridge. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Do that home out on the range. They got a lot of nice girls. Time and the Metal, mucha música y muy buena. Los fans de Deep Purple quizás conozcan a esta banda Perpendicular, que comenzó siendo una banda de versiones de Deep Purple, como se dice aquí en España, bendecida por los originales y con el apoyo de Ian Paice. Esta banda en su momento estaba centrada en la época en la que Steve Morse fue guitarrista principal, y como te decía, Ian Paice a veces toca con la banda. Esta agrupación fue formada por el vocalista irlandés Robbie Thomas Walsh en el año 2007, y ya en su primera gira Ian Paice los acompañó, y esto le provocó a los músicos un gran sentimiento de aceptación y conciencia de ir por el buen camino. Han continuado manteniendo el nombre y haciendo conciertos como banda a tributo y conciertos mezclados de material original junto al de sus adorados Deep Purple. Ahora editan una pieza que es Human Mechanic, y resulta evidente algo que el lector ya debe haber adivinado, que las canciones tienen un gran regusto púrpura, como por ejemplo esta que está escuchando de fondo, pero aún así no encontrarás una copia de Deep Purple aquí, y es difícil que puedas decir que tal canción de este disco suena parecida a una de las clásicas de Deep Purple. La banda ha cuidado mucho este detalle, y vamos a escuchar una pieza con un título muy raro que se titula Four Stars and Internet Freaks. Four Stars and Internet Freaks. Así que disfrútalo, estoy seguro que te va a gustar. I look at you. Y por supuesto, yo no puedo ponerte algo que suene parecido a Deep Purple y a continuación no ponerte a los propios Deep Purple. Así que ya estás escuchando de fondo una pieza que cuando yo escuché esto en el Perpendicular, la canción es Sometimes I Feel Like Screaming. Sometimes I Feel Like Screaming. Lo estoy diciendo de memoria porque en estos momentos no me suena el título. En algo me estoy equivocando, pero como mismo no. Esta fue la canción que a mí me demostró que Steve Morse sí enganchaba en Deep Purple. La que no me lo demostró fue el timbre de guitarra de Baboon, Tech the Mechanics, que era la canción que abría el disco. Pero como el disco de Perpendicular se titula Human Mechanic, preferí seleccionar esta canción para recordar este disco, Perpendicular, esta canción, Baboon, Tech the Mechanic, y desearle a Steve Morse que su esposa se mantenga lo mejor posible, que siga con vida, porque Steve Morse se ha salido de Deep Purple para cuidar a su mujer. Esto habla muy bien de Steve Morse como hombre, y estoy seguro que Steve Morse haya ganado con Deep Purple desde el año 94, durante casi 25 años, haya ganado dinero suficiente para poder pagar el tratamiento del cáncer y para poder vivir con su mujer. Pero además estoy seguro que si no le alcanza el dinero, pedirá un préstamo, porque es un hombre con un corazón inmenso. Así que vamos a escuchar Baboon, Tech the Mechanics. He was Galaxy es Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces. De los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y vamos al momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo hablo de cualquier tontería que no esté o sí esté relacionada con la música. ¿Y qué te voy a contar hoy? Mira, yo conozco, conocer de qué hablo con ellas. He conocido a dos mujeres ucranianas. También conocí a una familia que una persona de un pueblo de Guadalajara se fue él a Ucrania. Y se trajo la familia porque sí, porque consideró que era su derecho traerlos, cuidarlos y alimentarlos. Y conocí a un joven que estaba con una patineta dando vueltas por aquel pueblo desierto. Pero bueno, conozco a una mujer que es ucraniana y que está viviendo aquí en Madrid, que yo la veo casi todas las semanas y que me cuenta lo siguiente. Resulta que para los primeros días de diciembre, a su hijo, que está en el ejército, le van a dar un pase. Y ella quiere ir a Ucrania a ver a su hijo. Ella va a ir a Ucrania un día solamente para ver al hijo. Y resulta que aquí ha planteado en el trabajo que necesita estos días y le han dicho que no, pero además se lo han dicho en una mala forma que la ha molestado. Y te pongo yo en la disyuntiva de que tú pienses, ¿qué debería hacer esa mujer? ¿Quedarse en su trabajo y no ver a su hijo? ¿O irse a Ucrania y ver a su hijo con el peligro de que pierda el puesto de trabajo? Pues yo no sé qué harías tú, piénsalo, pero ¿qué haría yo? Ir a ver a mi hijo. Primero, porque mi hijo y un hijo para cualquiera tiene que ser más importante que cualquier trabajo. Esas personas que no cuidan a sus hijos, que no se preocupan por sus hijos, y que se disculpan con que he tenido mucho trabajo, esas personas no saben lo que se pierden. Porque en cualquier momento, a menos que tú seas el jefe de tu trabajo, en cualquier momento a ti te echan del trabajo. Pero tu hijo nunca te va a echar y tú nunca vas a echar a tu hijo. Aunque hay diferencias, ¿no? Esos hijos que ya crecidos jamás se ocupan de sus padres, fueron hijos que cuando eran niños no fueron educados por sus padres y no fueron cuidados por sus padres. Salvo alguna excepción, quizás, pero creo yo que no. Así que yo me iría a Ucrania a ver a mi hijo, pero además no va a ver a su hijo esta mujer porque es su hijo y porque lo va a ver. No, lo va a ver porque está en el frente y nos dicen que Ucrania está ganando la guerra y posiblemente no pase nada. Pero ¿y si de aquí a diciembre matan a ese hijo, ¿qué va a hacer? Esa madre va a sufrir muchísimo, pero va a sufrir el doble, el triple, 100 veces 100, como decían en la Biblia, si no va a ver a su hijo en diciembre y después, cuando él regrese al frente, matan al hijo. Así que mira, lo que tiene que hacer esa mujer, que es lo que haría yo, irse a ver a su hijo, y si al regreso la quieren echar de trabajo, ya se buscará otro trabajo. Puedes tener cualquier trabajo, pero hijo hay uno solo. Aunque ella tiene más hijos, ¿no? Pero ¿cuál es el que preocupa? El que está en el frente, el que está en la guerra. Así que síganlo pensando, ¿qué harían ustedes? Y va con esto otro mensaje. Si tienes un hijo, abrázalo. Como decía José Martí en el artículo Hombre de Campo, que es un texto que todo hombre debería leer. Si tienes tu hijo, abrázalo y recuérdalo. Y nada, este fue mi momento de filosofía barata. Y por supuesto, si tienes hija, también abrázala. No vayas a pensar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la fototeca de Cuba, que había una mujer que trabajaba ahí, que tenía un niño pequeño, y decía, mi marido no besa a su hijo, porque dice que besar a un hombre no es de hombre. Quizás besar a un hombre no es de hombre, pero besar a un hijo sí es de hombre. Y nada, esto sí fue filosofía barata y vamos a continuar con la música, que es el motivo fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Esta banda que estás escuchando ahora es de las bandas nuevas, la banda, mi banda, una de las más favoritas de todas las favoritas, que es Shiraz Lane. A Shiraz Lane lo entrevistamos la primera vez que estuvieron en Madrid. Esa entrevista es de hace bastante tiempo, pero la puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, puedes buscar en el buscador de YouTube Shiraz Lane Made in Metal Interview y seguro que te sale. El Shiraz Lane sacaron este año Forgotten Chase of Life. Con el disco anterior volvieron a España, pero como no volvieron, de la mano de Intertour Music Agency, la promotora que los trajo no hizo una promoción que llegara a Made in Metal, aunque a lo mejor hizo una promoción más grande y todo, pero bueno, no llegaron. El caso fue que en el año 2018 ellos regresaron aquí a España y era para defender el disco Carnival Days. El que vamos a escuchar ahora es el Forgotten Chases of Life, y el Carnival Days fue en sí mismo un gran avance en el desarrollo de la banda desde su aclamado debut For Crying Out Loud, que es un disco que te recomiendo 100%, y este muestra un ligero avance, pero es más un asentamiento sobre lo que al parecer definitivamente será esta banda finlandesa. En la foto de Forgotten Chases of Life se les ve algo más crecidos o maduros, pero el timbre de Hannes Kett sigue siendo increíble, como canta ese hombre, pero además son dotes naturales, además de la técnica. La banda que hace algunos años pensábamos que serían los hijos del Skid Row más popular, aquí mantienen algunos elementos que nos hacen recordar a Sebastian Bach y las glorias pasadas, pero al mismo tiempo continúan buscando caminos. Y después de dos cañonazos como Back to Life y Maniac Dance, llega el momento de experimentar mezclando elementos psicodélicos setenteros con detalles sureños en la canción título, Forgotten Chases of Life. Pero aquí no te quiero enseñar la parte experimental o psicodélica, sino la parte alegre, divertida y rítmica. Por eso te voy a poner, si me da tiempo, que creo que me da, dos canciones, que son Back to Life y Maniac Dance, que son las piezas de las cuales hemos hablado. Y estoy seguro que te va a gustar. Y voy a poner dos canciones porque no los he entrevistado ahora recientemente, pero es una banda que me gusta mucho, así que porque sí. Stop. Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y ahora sí nos despedimos, queridos amigos. Ave María, chicos. Cuando pasan las 2 horas, que es cuando más contento estoy yo, es el momento de despedirse. Pero no importa. Tú y yo sabemos que vamos a estar aquí la próxima semana y tú y yo sabemos que la vamos a pasar bien. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y espero que todo te vaya bien en el transcurso de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.